Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 23 de septiembre a las 19 horas se proyectará la película estadounidense Hannibal de Ridley Scott en la Casa de la Cultura Núcleo Loja. En la cinta se narra la historia del Dr. Hannibal Lecter, que es un psiquiatra psicópata y caníbal. Una de sus víctimas, el millonario Mason Berger, quiere capturarlo, torturarlo y matarlo. Los lugares donde se transcurre la historia se alternan entre Italia y los Estados Unidos. Internacionales. Lima. El carnaval Tincul de los centros pobladores de Tambogán y Utao de la región peruana de Huánuco fueron declarados este lunes Patrimonio Cultural del Perú. El gobierno señaló que este reconocimiento se otorga porque esta manifestación cultural constituye una compleja celebración y batalla ritual, en la que se escenifica y se reproduce la memoria histórica de ambos pueblos. En el carnaval del Tincul se presenta un quiebre momentáneo de las dinámicas cotidianas de género, así como el sincretismo o comunión entre la iconografía católica de las cruces y la veneración de las jircas, o divinidades tutelares andinas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.